Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 7 de mayo del 2019. Acaba de terminar el partido de semifinales de la Champions League y bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Después, antes quiero pues darle la bienvenida desde la ciudad de Zaragoza a mi amigo y compañero José Miguel Villar. ¿Cómo está, José Miguel? Muy bien, Ángel, gustoso de estar de nuevo aquí en los micrófonos en nuestro podcast. Bueno, la verdad que me cuesta hablar porque siento que me pasó por encima un camión y me estoy tratando de levantar. Mira, pues para menos, ¿no? Ay, ay, Porque ay, ay, ay, ay, ay. tan avanzada y con tantas ilusiones que tenían en esta particular etapa, esta particular entrega de la Champions, Sí, señor. no es para menos, ¿no? No es para menos el golpe. Sí, señor. Es un déjà vu y como te decía fuera de micrófono, es un déjà vu peor porque esto es Roma 2.0, pero esto es peor que Roma. Esto es Roma con esteroides. Sí, la Porque verdad por lo que menos, bueno, en Roma era un poco más previsible porque los romanos tenían un gol de visitante que llevaban. Entonces, no estaban tan, digamos, tan contra la pared como estaban los de Liverpool, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. vale. Bueno, nada, algunas semanas que no salíamos al aire por cuestiones, bueno, no habíamos podido grabar por motivos diversos, pero bueno, ya para de alguna manera ponerle un balsamito ahí en la herida a los culés, pues bueno, se ganó la liga, que era algo que ya estaba prácticamente en el bolsillo. Se ganó la liga y bueno, lo malo es que va a saber a poco, ¿no? Después de lo que pasó Sí, hoy. Pero bueno, yo creo que hay que reconocerlo, pues la liga es el trofeo de la regularidad. Y si algo ha demostrado este Barça a lo largo ya de bueno, 8 ligas en 11 años, es que es el equipo de la regularidad. Luego es otro Barça cuando se encuentra en estos partidos de, digamos, de vida o muerte, como por ejemplo el de Roma, como por ejemplo el de hoy. Pero bueno, en la liga pues se hicieron los deberes, se hicieron las rotaciones cuando había que hacerlas, pues se llegó a esta etapa pues en buena forma física con la mayoría del plantel sano, sin lesionados de importancia, pues el único ha sido Dembélé, que bueno, ha recaído en sus problemas musculares. Yo ya no sé si es un problema de alimentación, si es un problema, digamos, crónico, o es que no calienta lo suficiente, no lo sé. Pero el hecho es que el muchacho, porque es un muchacho, tiene, ¿qué? Tiene 20 años, Dembélé. Bueno, se lesiona un día sí y otro también. Y bueno, no pudimos contar, por ejemplo, con él, no hubiera sido interesado contar con él para el partido de hoy. Para alguna contra de esa hubiera servido el muchacho, pero bueno, siempre caemos el partido de hoy. Vuelvo a lo de la liga, pues bueno, una liga que se caracterizó entre otras cosas porque el Real Madrid la tiró bien temprano. Prácticamente, pues el rival que tuvimos fue el Atlético de Madrid, y ya una vez que le ganamos ese partido, el último, digamos, en la segunda vuelta al Sí. Atlético de Madrid, pues ahí ya se sabía que era cuestión de tiempo. Así es. Bueno, la temporada, pues todavía queda, pues la final de Copa, que es contra el Valencia. Pues bueno, espero que la podamos levantar. Aunque el Valencia, bueno, viene a más, ¿no? Viene de menos a más. También, al igual que nosotros, a nivel continental tuvo un tropiezo importante. Sí. Todavía no está eliminado, tengo entendido, pero al Arsenal, pues le pasó por encima en ese partido y le queda la opción de remontar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo tenía que decir con respecto a la liga, con respecto, bueno, a la Copa del Rey. Ya, bueno, es a un solo partido. No sé por fin qué va a pasar a futuro. Rubiales tenía la idea de hacer como una Final Four. Tengo entendido que no se aprobó. No sé qué va a pasar a futuro con la Copa del Rey, pero bueno, vamos a seguir teniendo Copa del Rey. Eso sí. Eso es lo importante. A ver, partner, ¿qué tienes que decir con respecto a esta primera sección? Que amén de lo que ya has dicho tú, debe ser la peor liga que hayan jugado en cuanto a resultados se refiere los tres equipos que se la han disputado en los últimos 11 años, a saber el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid y Real Madrid. La liga en que menos puntos cosecharon y la liga en que más flojitos estuvieron todos. Perdieron, el Barcelona ganó sus encuentros, ¿cómo se llama? Sus duelos individuales frente al Atlético de Madrid y Real Madrid, pero perdió juegos de manera increíble frente a rivales de media tabla para abajo. Entonces, desde ese punto de vista, si bien es cierto que ha sido muy regular el Fútbol Club Barcelona, sorprende que haya tenido esas derrotas que a la postre no le resultaron, ¿cómo se llama?, decisivas para no ganar la liga, cosa que sí le pasó, por ejemplo, tanto al Atlético de Madrid como al Real Madrid, muy Sí, especialmente este bueno, último. hay que decir que dos, bueno, estoy viendo la tabla, el Barça tiene tres derrotas y dos de ellas, bueno, no, dos de ellas no, porque una fue un empate. La última derrota de esta, hay que ponerle un poco entre comillas porque se jugó con la banca realmente. Se jugó con Claro, la pero banca, se trajo gente del filial y bueno, sí. y el Celta vino con el, ¿cómo se llama eso? Con el cuchillo entre los dientes, porque Sí. bueno, ya estaba prácticamente salvado, estaba a 3 puntos del descenso. ¿Falta qué? Faltan 2 jornadas, ¿no? Bueno, Sí, dos partidos. todavía no se ha salvado, pero el Celta se jugaba pues su puesto en la tabla, podía caer ahí entre los farolillos rojos y pues bueno, ganó su partido, ese partido lo pude ver. Y ganó un partido pues muy muy merecidamente, ¿no? Entonces, de esos tres, digamos que hay uno que se jugó con un equipo remendado. Sí. Pero sí, son las otras dos fueron, recuerdo, fue una contra el Betis, que Sí. nos caímos a goles, fue 3-4. Sí. Y la otra, no recuerdo ahorita si fue el Valencia, no recuerdo en este momento. Entonces, esas son las tres derrotas. Pero sí, tiene razón, bueno, 83 puntos, pues a 9 del segundo y a 15 del tercero. Entonces sí, es una liga un poco extraña, Sí, ¿no? No hubo. digamos, sin tensión a partir de hace ya algún tiempo, ¿no? Particularmente la tensión que le podría haber dado el Madrid, desde ese punto de vista no hay duda. El Atlético de Madrid, yo sentí que nunca le puso tensión al Barcelona. Yo eso lo sentí, especialmente después de sus enfrentamientos entre ellos. Bueno, Entonces yo. el Atlético, bueno, yo te lo he dicho aquí, pues a mí me parece que tiene una plantilla para hacer, digamos, mucho más cosas de las que ha hecho. Así es, Si yo así es. fuera, digamos, el presidente del Atlético, estaría bastante molesto con Simeone, sobre todo después de que le pago más que a todos los entrenadores. Así es. Mira, hablando de otras cosas, pues bueno, el Getafe, hay que ponerse en pie y aplaudir al Getafe, que bueno, en este momento tiene 3 puntos por encima y está en Champions, está en pre-Champions. Equipo de un pueblito al lado de Madrid, Sí, realmente es muy notable. y es un equipo modesto y es un equipo bueno y le está marcando el camino a equipos como el Valencia y el Sevilla, que tiene mucho más presupuesto, que tiene mucho más solera, que tiene mucho más títulos, etcétera, pues bueno, ahí está el Getafe, capaz y se mete en Champions, ¿no? Yo no, Capaz. habría que ver de aquí a fin de temporada qué calendario le queda, pero bueno, lo tienen todo a su favor, pienso yo. Ojalá. Por la cola, yo diría de que, bueno, Huesca y Rayo Vallecano era de esperarse, Pero es realmente lamentable lo que ha pasado con el Girona, que en la primera mitad de temporada, yo me acuerdo que le ganó al Real Madrid, Sí. le ganó a equipos grandes, estaba peleando allá arriba, estaba en puestos europeos, y yo no sé qué pasó realmente con este Girona, que en la segunda parte de la temporada, mira, ha caído pues, ¿cómo se llama? Sin paracaídas, Parme. Sí, totalmente. Los equipos de Cristal Villarreal es otro que está desconocido, está por allá tratando de salvar la permanencia. Sí, está empatado con el Celta y con el Levante. Los tres están con 40 puntos. Sí. El Valladolid está ahí boqueando, tiene 38 y apenas un punto por encima del Girona. Entonces, Sí, allá la abajo. cosa está complicado. Déjame ver la próxima jornada, a ver de una vez. Sí, es lo que iba a ver A en ver, este momento. bueno, próxima jornada, Athletic Celta. El Celta obligado a ganar. Leganés Español, estos están salvados. Villarreal Eibar, Villarreal obligado a ganar, Valencia a la vez, El Rayo está con el Rayo Rayo. Real Valladolid, ese sí va a echar candela. Bueno, el Rayo ya está afuera. El Rayo está afuera, pero juega en su casa. Claro. Y va a querer, El orgullo. digamos, hacer un buen papel frente a su público y de una vez meterle una zancadilla al Valladolid, que por qué no. Exacto. Girona Levante, pues bueno, Girona obligado a ganar. El Levante está ahí, ese partido también va a estar bueno porque el Levante también está, como dije antes, pues en este caso a 3 puntos al Girona. Si el Girona le gana al Levante, pues se empata en la tabla. Sí. Está Real Betis complicado. Huesca, Barcelona Getafe, Atlético Sevilla y Real Sociedad Real Madrid. Esta sería la jornada 37. Y la última, vamos a ver la última, pues entonces Alavés Girona, el Girona cierra como visitante, el Alavés cómo va, bueno, el Alavés va a décimo, no está mal, pero en los últimos 5 partidos no ha conocido la victoria. Real Madrid, Real Betis, Eibar, Barcelona, Levante Atlético, Sevilla, Atlético Bilbao, Huesca Leganés, Getafe recibe al Villarreal. El Getafe es obligado a ganar para mantener Champions. Bueno, juega con el Barcelona de la jugada en la jornada 37, juega con el Barcelona, el que Sí. está quitándome el Camp Nou. Así es. Español Real Sociedad, Celta Rayo Vallecano, ahí también. El Celta ahí bien pegadito y quiere salvarse. El Rayo ya no se puede salvar. Pero el Rayo Vallecano, fíjate tú, en estas últimas 2 jornadas puede hacer lo que decimos aquí en Venezuela, puede echarle una vaina a 2 equipos. Le puede echar una vaina al Valladolid y le puede echar una vaina al Celta. Sí, señor. El rayito de, ¿cómo es que se llama? Gemes. De Paco Gémez. Ah, ¿te imaginas a Paco Gémez echando vaina a esos 2 equipos? Bueno, Seguramente puede ocurrir. Y el Valladolid en el último partido recibió al Valencia. El Valladolid muy complicado, ¿eh? Aquí yo no me atrevo a pronosticar aquí. no, y el Valencia ungido, o sea, viendo lo que pase con el Getafe para meterse, o sea, para salirse o sea, para Sí, entrar en Champions, ¿no? para entrar en Champions, aquí puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, a ver, ¿te parece que fue un error? Lo estaba oyendo en un podcast estos días y había opiniones divididas. ¿Te parece que fue un error de Zidane tomar el equipo a estas alturas y no más bien agarrarlo la temporada que viene fresco? Han sido. No, no creo que haya sido un error. Quizá desde su punto de vista personal, o mirándolo desde afuera, se le marca un poquito la pátina de imbatibilidad y de que podía todo hacerlo. Creo que lo agarra a Zidane con la ilusión vana de que salvase la. ¿Cómo se llama? La temporada, con muy especial ojo en el tema Champions, ¿no? Pero ya era tarde, la plantilla es el problema, y creo que por eso, en primer lugar, Zidane renunció cuando renunció, veía venir lo que estaba pasando, ¿no? vuelve y no sé a tenor de los resultados evaluar su gestión, tendría que decir que no ha sido buena tampoco, porque el balance entre victorias y derrotas no me dice que haya sido particularmente mejor que Solari cuando vamos a sacar cuentas. Lo que sí probablemente sea saludable para el equipo es que determinará o ya ha determinado qué jugadores tienen que salir y quizá más importante, qué jugadores habrán de venir, que es un gran rompecabezas porque las grandes piezas están como muy fijas en sus sitios. Debo confesarte que estos últimos partidos del Madrid no los he visto, pero sí he escuchado con atención pues, los comentarios de los entendidos. Y bueno, los palos contra Zidane van y vienen, sobre todo por la actitud, no tanto por los resultados, pues los resultados también, pero por la actitud de los jugadores, por la actitud de gente como Marcelo, por la actitud de gente como Toni Kroos. Hablar de Bale, Bueno, lo de Gareth Bale, eso es clase es aparte, pero impresionante, ¿no? Y alguien dijo por ahí que se quería quedar, ¿no? claro, En fin. sentar, pero se quiere quedar. Que se quiere quedar. Sí, la actitud digamos, son tres de los señalados, pero los mismos muchachos jóvenes que se supone les abrió espacio, ya una vez que no se optaba nada, se abrió espacio para que demostraran que sí merecían seguir en la plantilla, pues no pudieron demostrarlo, no sé si por incapacidad, por ansia o por lo que sea. Entonces, de nada es de extrañar que, por ejemplo, Ceballos se marche. Se le dieron muchísimas oportunidades y no cristalizó. Sí. Y Parece aquí que donde se ven brotes verdes es en Brasil, ¿no? Brahim parece que está chico, de los chicos, digamos, de los firmados de la última temporada, es el único que ha relucido. Mariano sacó un par de goles en el último partido, pero también hay que reconocer que el partido no era un partido de tensión. Entonces, bueno, meter 2 goles en un partido donde ya no se juega nada contra un rival que tampoco era un rival temible, vale, son 2 goles en liga. Muy bien, no sé, no es el 9 que necesita el Real Madrid el año que viene. A lo mejor con eso firmó el quedarse y que no lo manden a otro equipo, pero va a seguir siendo suplente. En fin, hay muchísimas, muchísimas. Asensio, un año perdido prácticamente para él, porque no aportó nada, nada nuevo, no sumó al equipo. Y En fin, tenía una gran oportunidad. una oportunidad brillantísima para poder decir, bueno, aquí estoy yo y este es mi equipo, y hablar de Isco con su drama hizo que con Solari perjudicó, yo creo que ese drama perjudicó a toda la plantilla, uno de los muchos factores que incidió en ello. Insospechadamente, yo creo que lo más brillante de toda la temporada del Madrid ha sido Benzema, Karim Benzema. Sí, a más de uno sorprendió con esa. ¿Cuántos goles lleva ya? 22, creo que fue, en total, 22 sumando goles, las bueno. competiciones, no me acuerdo. Pero en el país de los tuertos, perdón, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, aparentemente. Entonces, Karim Benzema con un muy buen final de campaña, pero realmente fue mejorando a medida que fue avanzando el campeonato, pues fue el jugador que más destacó. Ramos lleva, creo que, 4 o 5 partidos sin jugar, en parte por lesión, en parte porque creo que lo tienen cumpliendo suspensión, y en parte porque creo que ¿cómo se llama? Zidane ha decidido dejar que se enfríe un poco, intentó muy alocado Ramos en la temporada. Sí. Poco más que rescatar. Entonces, no sé, la remoción que viene debe ser fuerte. Se me antojan Marcelo, Kroos, Bale, no sé si Modric, porque creo que la temporada no fue nada buena para él. Podrán decir la excusa que venía en muy exigente campeonato mundial, lo que sea, pero sí se le dieron sus descansos y aún dándoselos, pues no contribuyó de la forma como había Bueno, contribuido. ya tendremos oportunidad pues De ver esto, ¿no? de ver el tema fichaje, revolución en la plantilla o no. Vale. Bueno, Después. el otro tema que fue noticia en la semana anterior, Sí. pues que afortunadamente pues ya está fuera de peligro, pues Iker Casillas, pues entonces sufre ese infarto en un entrenamiento con su club. Bueno, gracias a Dios, pues ya fue, primero fue atendido a tiempo, fue llevado al hospital, pues, en el término de la distancia, y bueno, pues le practicaron ese cateterismo y ya está fuera de peligro, gracias a Dios, ya le dieron de alta. Hoy estaba viéndolo ahí a la salida del hospital, pues dando declaraciones. No respondió preguntas, pero sí tocó muy brevemente el tema del futuro. Pues dijo, bueno, mira, el descanso serán unos días o una semana o unos meses, en realidad me da igual, y bueno, el futuro ya se verá. Entonces, pero realmente, pues yo creo que ya Iker Casillas no tiene nada que demostrarle a nadie, pues ya obviamente el fútbol está en deuda con él más bien. Fue el gran capitán, la gran cara del Madrid, fue también capitán de la selección, pues, española. Y yo creo que, bueno, como lo dijimos en su oportunidad, pues él no se merecía salir del Madrid como salió, ¿no? Él se merecía salir por la puerta grande, él se merecía, pues, otro tipo de trato. Yo creo que el madridismo, bueno, no el madridismo, vamos a decirlo como es, yo creo que Florentino fue mezquino con él en ese tema. Pienso de que él se merecía mucho más, y bueno, ya cuando quisieron arreglar las cosas, ya no había tiempo, no había oportunidad, pues ya se había metido la pata. Pero bueno, la historia, pues, lo reconoce, pues, obviamente como uno de los grandes porteros de la historia, uno de los grandes futbolistas españoles de la historia, y bueno, siempre era esa cara del rival. Cuando uno hablaba de los Barça Real Madrid, pues el primero que uno tenía en mente, pues, era Iker Casillas como la cara de ese Madrid, y partner. Y sí, y la cara del Barcelona, su contraparte, Xavi Hernández, que también fue noticia esta semana. También fue noticia porque anunció su retiro. No fue sorpresa, pues ya Xavi, pues, obviamente tiene su edad. Y ya él había dicho en algunas entrevistas que quería seguir el camino de los banquillos. Y entonces, bueno, ya Bartomeu le abrió la puerta. Le dijo que las puertas de los filiales de la Masía, pues, están abiertas para él. Yo no sé al final qué decisión va a tomar. Pues obviamente primero tiene que sacarse el carnet, tiene que hacer el curso. Sí. Tiene que prepararse técnicamente. Obviamente la inteligencia y la visión de juego la tiene, bueno, como nadie. Pero bueno, obviamente necesita poco a poco ir haciendo su pinino. Yo no sé si él vendrá directamente al Can Barça o tomará otro camino. A lo mejor agarra un equipo de segunda división para agarrar un poquito de experiencia y luego de repente subir a primera. Por ahí se hablaba de que el Betis le quiere dar la oportunidad porque Quique Setién está ya trabajando sobre tiempo ahí en el banquillo del Betis. Bueno, sea como sea, pues yo creo que Xavi tiene toda la madera para ser un buen técnico. Y bueno, y ojalá nos venga, pues sería, bueno, sería apoteósico, pues ADN Barça de nuevo al banquillo. Y bueno, ya después del varapalo de hoy, hay algunos que lo piden, pero ya, vente ya. Yo no quiero, digamos, ¿cómo es que es el dicho? No me acuerdo ahorita el dicho, pero entonces algo así como que tú tratas de cocinar la cuestión a fuego lento, ¿no? Si le pones mucha candela, se te quema. Bueno, vale la pena recordar, pues, aquel episodio que también yo creo que hemos tocado en el podcast, pero bueno, vale la pena, ya que los dos fueron noticias. Bueno, sí. Tanto Iker como Xavi, pues, fueron los que evitaron que las aguas subieran tanto de nivel en aquellos momentos cuando Mourinho era técnico del Barça. Estoy haciendo aquí el signo del va de retro, ¿no? Cuando Mourinho era técnico del Madrid, Y Murillo reemplazar a nada, Valverde. no. Eso está descartado. Mira, cuando Mourinho era técnico del Madrid, pues entonces que las relaciones llegaron a su peor momento, pues bueno, los que dijeron, espérate un momentico, vamos a sentarnos, creo que hubo hasta una comida en un restaurante por medio, pues entonces fueron Iker y Xavi, los dos capitanes en aquel momento, y fueron los que, porque es que las malas relaciones estaban incluso a nivel directivo. Así es. Estaba a todos los niveles, estaba en los banquillos, estaba en el terreno, estaba en el palco, estaba en todas partes. Entonces, Iker y Xavi, pues entonces que obviamente esta situación amenazaba también con llevarse por delante a la selección española, pues entonces se sentaron, se hablaron a la cara, se dijeron lo que tenían que decir y la cosa no pasó a mayores. Y de ahí, pues entonces, bueno, vino todo lo que vino. Vino la selección española mejor de la historia, pues dos Eurocopas y un Mundial, partner. Así es, así es. Yo creo que allí lo que ha sucedido, lo que se han dicho, lo saben ellos y más nadie, pero las acciones concretas que hicieron, o sea, lo que se vio después de eso fue un cambio total de actitud de todos los jugadores involucrados, jugadores españoles muy especialmente, y bueno, los resultados a nivel de selección nacional no se dejaron esperar. Gran cosa la que hicieron ambos. Darle el mérito a uno u otro sería mezquino, no sabemos ni queremos saber lo que ha sucedido, pero ambos pusieron los intereses mayores por encima de los mezquinos intereses que pueden haber tenido en algún momento defendiendo parroquialmente uno u otro de los equipos. Creo que eso fue lo que en el fondo puede haber sucedido, ¿no? Dijeron, bueno, aquí lo importante es nuestra selección. Vamos adelante, olvidémonos de esto, de esta rivalidad. La llamo parroquial con todo el respeto posible, ¿no? Pero creo que es mayor precio un campeonato mundial que una liga. Sí, Creo que sí, eso está muy claro. sí, sí, Entonces, eso fue lo que creo que operó allá y aplauso para ellos. En su día lo vimos, lo seguiremos dando y cada vez que lo comentemos lo seguiremos aplaudiendo. Bien por ellos. sí. Bueno, pues aplausos a ambos grandes del fútbol que yo creo que Iker tomará la decisión, pues obviamente meditada con su familia. Su momento y bueno ya veremos si se retira, ya lo de Xavi ya está anunciado, pero yo creo que bueno, si los dos están dando el paso al costado, pues bueno, chapó para los dos. Bueno, el elefante en la cacharrería pues es la eliminación del Barça, de las semifinales de Champions. Bueno, yo decía que era un déjà vu, pero es peor que un déjà vu porque la Roma el año pasado, de alguna manera uno decía, bueno, la Roma tiene vida porque tiene un gol de visitante que valía mucho y bueno, lo que hay es que cuidar esa ventaja. No fue así, la Roma salió como salió el año pasado y pasó lo que pasó. Entonces, bueno, después de todo lo que se ha hablado en la plantilla, después de que el propio Leo Messi dijo ahí en el Camp Nou, en la presentación de la plantilla, que bueno, que después de lo que pasó el año pasado, pues íbamos a hacer todo lo posible, esas fueron sus palabras, para traer esta Copa, esta Champions nuevamente al Camp Nou, pues entonces hoy, pues entonces viene el Liverpool y nos pasa por encima, y hay que decir que nos pasó también por encima del partido del Camp Nou, porque el que ve simplemente el score, ah no, el Barça ganó cómodo, ganó 3-0, no fue así. No fue así, el Liverpool fue superior. Por un lado, dos paradas extraordinarias de Ter Stegen, que digan lo que digan, pues hoy por hoy, mejor portero del mundo. Sin duda, hoy. Esas dos paradas y el famoso palo de Salah, pues que lo falló pues a puerta vacía, pues metió la pelota en el palo. Entonces hubieran sido tres goles. Entonces, en realidad, en lugar de 3-0 hubiera sido un 3-3. Entonces, ¿qué te puedo decir? Se volvió a desaprovechar una oportunidad histórica, sobre todo de que en esta edición de la Champions, muchos de los grandes ya estaban fuera. El Madrid no estaba, la Juve tampoco, el Bayern tampoco, el City tampoco. Entonces, era la oportunidad realmente. Con el equipo más fuerte de los otros tres, digamos, rivales a este nivel, era el Liverpool, y ya le había ganado 3-0. Entonces, que bueno, tenías todas las papeletas a tu favor y das este papelón. Entonces, bueno, ¿por dónde empiezo? Es difícil defender a nadie, pues. Bueno, yo empiezo por Jordi Alba, que para mí tres de los goles, claramente responsabilidad de Jordi Alba. En una de ellas, pues le pasa el balón al contrario, tratando de pasar un balón hacia atrás, pues se lo pasa al contrario, y ahí vino el primer gol del Liverpool. El segundo, pues entonces le roban la cartera en una salida que trata de hacer, bueno, todos los balones divididos los ganaba el Liverpool. Todos los balones así de donde tú podías robar un balón sin hacer falta, los ganaba también el Liverpool, y uno de ellos fue este que yo te estoy diciendo, donde le roban el balón a Jordi Alba y termina en gol también. Y bueno, y la puñalada, el último, el cuarto gol, pues es algo realmente inconcebible, porque tú lo vas a ver cuando veas los goles en repetición. Pues entonces van a cobrar un córner, y Jordi Alba, en lugar de venir a, porque el córner es por su sector, en lugar de venir a marcar de alguna manera al jugador que va a cobrar el córner, pues se queda en el área haciendo yo no sé qué. Piqué estaba hablando con no sé quién, Lenglet también hablaba con no sé quién, el arquero Ter Stegen le estaba aplaudiendo a su gente diciendo, bueno, pero pónganse las pilas. Y entonces todo el sector, o sea, no había ni un solo jugador del Barcelona en todo el área donde se cobra el córner, en todo, digamos, en ese ángulo de la derecha. Entonces, ¿qué hizo el jugador que cobró el córner? Que primero estaba haciendo como que se iba a ir para que viniera otro a cobrar el córner. Y cuando vio que le estaban regalando todo ese sector del terreno, se devolvió hasta el córner, cobró el córner, ojo, lo cobró rasante. Y cobrando un córner rasante, la bola llegó hasta el corazón del área. ¿Ok? Hasta ese nivel, hasta ese nivel estaba la falta de concentración. Y llegó el jugador, creo que fue Ogri, ajá, que se mandó un partidazo. Ese fue el, ese fue el que entró por Firmino. Qué bárbaro. Se metió un partidazo. Y bueno, pues nada, pues chutó, y el cuarto gol, pues entonces. Y han podido meter el quinto también, pero es que, bueno, impresionante, impresionante. O sea, una falta de concentración, una falta de testosterona. Pues cuando tú ves que te marca el primero y que te marca el segundo, bueno, mira, aprieta, mete pierna, no permitas que te roben el balón. Si justamente tu marca de fábrica es la posesión, que ya de hecho la habías perdido en el Camp Nou, bueno, no permita por segunda vez que te roben la posesión. Mantén. Y ahí yo creo que falló Valverde desde el inicio. Pues entonces, todo el mundo pedía a Arturo Vidal, porque la verdad que se ha tirado una segunda parte de la temporada muy buena. Y en el partido del Camp Nou también lo hizo bien. Pero Arturo Vidal tiene una característica, que es que él corre prácticamente como pollo sin cabeza, ¿no? Él pelea todos los balones. Tiene una entrega fenomenal. Ojalá los demás se hubieran contagiado del chileno, pero Arturo Vidal no sabe, ¿cómo se llama? No sabe retener balón, no sabe esconderlo, no sabe pasarlo así entre líneas. O sea, de repente te mete, como lo hizo en el partido anterior, un cambio de frente, y ahí sí deja a un compañero digamos, en buena posición para hacer una jugada ofensiva. Pero hasta ahí, o sea, es un jugador de choque y es un jugador para tú mantener un resultado, no para ir a buscar un resultado. Y Valverde, en la rueda de prensa previa, había dicho que él quería buscar el resultado, que él quería atacar. Entonces, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, porque si tú quieres mantener la posesión para luego atacar, para luego marcar, aunque sea un golito, pues con un golito que marcáramos, el Liverpool tenía que meter 5, ¿ok? 5 goles. Entonces, Bueno, no plantees el dibujo táctico que planteaste, pues con tres mediocampistas, Busquets, Rakitic y el chileno Vidal, que los tres son de recuperación. Entonces, tenía que pasar lo que pasó, pues entonces, si tú metes tres de recuperación y encima te roban todos los balones, pues entonces, bueno, lo que venía era una carnicería y fue lo que pasó. Bueno, chapó para Klopp y chapó para el Liverpool. Bueno, el Klopp resulta que se mete un cambio en el minuto 46 y mete a un jugador que metió dos goles ahí mismito entrando. Sí, un Impresionante. O sea, jugador vaya, de los reinos de los Países Bajos, nacido en sí, Surinam. bueno, uno de ellos es un salto. Él no es así de gran estatura, es más bien chaparrito. Pero es que el salto que se mete, donde supera a Lenglet y supera a Piqué, bueno, es para filmarlo, es para sacar la foto y dejar la foto ahí, pues como un jugador tan pequeño le gana el salto a unos jugadores tan altos. Así Y es, un es capaz. cabezazo realmente imparable. Vale. Bueno, poco que decir, o sea, en el partido Oye. de hoy no se salva a nadie, desde el banquillo, a todos los que estaban en el campo, absolutamente nadie, no hay nada rescatable. Suárez no hizo absolutamente nada, Solo un par de buenas patadas, según leí. Messi no hizo absolutamente nada. Coutinho, yo creo que ya está sentenciado. Realmente lo de Coutinho ha sido algo inenarrable. Todas las oportunidades del mundo se le han dado al brasileño y una tras otra las ha desperdiciado. Yo pienso de que tiene que salir y yo no sé si Dembélé también tenga que salir por otros motivos, porque antes de que se desvalorice, tuvo partidos importantes, sobre todo en la primera parte de la temporada, pero bueno, ya lo de las lesiones es algo inenarrable. Yo era muy de Valverde, pues yo siempre lo he defendido en todos los chats, en todas las discusiones. Yo siempre defendiendo a Valverde, yo creo que él hizo una buena gestión en el vestuario, ha ido equilibrando todos esos egos. Al propio Dembélé lo recuperó cuando todo el mundo lo quería vender por el tema de que se quedaba dormido, no llegaba a los entrenamientos porque jugaba el PlayStation hasta las 4 de la mañana. Bueno, el hombre recuperó a Dembélé, trajo paz al vestuario, una serie de cosas. Ha traído obviamente resultados, un doblete el año pasado, vamos camino a otro doblete este año, pero en partidos importantes como el de la Roma y como el de hoy, ha demostrado que no tiene respuesta. Y si aspiramos a lo máximo, si aspiramos al triplete, pues entonces yo creo que ya definitivamente Valverde no es el hombre, vamos a tener que echar mano quizá de otro entrenador, no tengo idea de quién será, Ahí tendrías que pero buscar a otro entrenador que supla a Valverde. Bueno, es un buen momento, pero con la no, mentira te de estoy una. hablando ya de la temporada que viene, no te estoy Sí, hablando de ahora. prefiero que empezar a buscar ahora para empezar la pretemporada con entrenador nuevo. No lo sé, no sé qué pasa en Can Barça. No han pasado por una situación como esta en mucho tiempo. No, En pero muchísimo. algo hay que hacer y hay jugadores que tienen que salir, definitivamente. Sí. Jugadores creo que sí, pero no sé si Valverde. Yo Aunque. sacaría a Valverde porque es que lo malo es que el entorno es muy poderoso. Ajá. Pasa también lo que en Madrid, o sea, la prensa, los medios de comunicación, las televisiones, las redes sociales, o sea, hay mucha presión. Yo creo que Valverde se jugaba su futuro en este partido. Porque si llegaba a la final, bueno, en una final tú la ganas, la pierdes, X. Pero volver a perder y de la misma manera que se perdió el año pasado, y justamente cuando todos los culés estaban advirtiendo, no, mira, no caigan en lo mismo, lo de la Roma, cuidado, ese resultado del 3-0 es bueno, pero no se duerman. Que haya vuelto a pasar, eso retrata totalmente a Valverde. A lo mejor él no lo supo motivar, o no lo supo enfocar, o los jugadores le hicieron la cama. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero ¿Tuviste yo jugadores no sé. desanimados en el juego? Cuando no vi el juego no puedo opinar, pero los viste o sea, yo entiendo que después del segundo gol especialmente pueden haber sentido fuerte, o sea, les pegó en el ánimo. pero antes de eso, de todo el primer tiempo, ¿no? Y que terminó 1-0, tú veías que el equipo no estaba con la chispa que debió haber tenido. Yo veía que en ningún momento se hizo un esfuerzo para lograr ese gol que nos hubiera dado la tranquilidad, porque si nosotros marcamos un gol en los primeros 15 minutos, sobre todo porque en esos 15 minutos, creo que fue el minuto 10 o algo así, tengo que revisar, el central de ellos, el jugador Fabinho, que era el que estaba marcando a Leo Messi, le sacan amarilla. Y eso lo condicionó para todo el resto del partido. Eso era una gran ventaja. Tú decías, oye, mira, ya Fabinho no puede estar repartiendo hostias como, digamos, por la libre, porque ya tiene la amarilla. Entonces, teniendo esa ventaja y que simplemente tenías que buscar un golito, no hubo esa actitud ofensiva que yo estaba esperando y que era lo que había anunciado Valverde en la rueda de prensa. Eso no existió. Entonces, te pusiste atrás, los tres mediocampistas, ese tribote defensivo que pusiste, pues actuó tal cual, pero con malos resultados, porque, te repito, perdían todos los balones. Busquets fue un coladero. Rakitic también. Ajá. Dime una cosa, tú estás diciendo que puso a Rakitic, puso a Busquets y puso a Arturo Vidal. Arturo Vidal, que son tres mediocampistas de corte defensivo. ¿Cuál es el mediocampista de corte ofensivo que hubiera podido usar Valverde en lugar de usar esos tres? Que lo tenía el banquillo, el brasileño Artur Melo, que es el entre comillas, el Xavi de esta generación. Entonces, Artur Melo lo saca ya cuando el partido está, ¿cómo se llama? 3-0. Ahí es cuando saca Artur Melo. Otra cosa que ha podido hacer es que, visto de que en el primer partido, este jugador Mané, que bueno, que es un jugadorazo, el senegalés, bueno, el senegalés le robó la cartera una y otra vez a Sergio Roberto en el primer partido. Entonces, yo estaba esperando hoy que saliera Semedo, que es mucho más defensivo que Sergio Roberto y que es mucho más rápido también, cuando viene una contra. Pues entonces yo esperaba, bueno, una variante hubiera sido Sergio Roberto, que es un jugador mucho más creativo, ponerlo en el centro del campo, pero entonces eso obligaba a jugar 4-4-2 y el sacrificado en ese caso hubiera sido Coutinho. Eso hubiera sido mucho más coherente por parte de Valverde, porque entonces refuerza la defensiva por el sector derecho, tienes un mediocampista de creación que te puede hacer jugadas para buscar ese golito que te hacía falta, y Coutinho, que no ha demostrado nada y que hoy tampoco lo demostró, pues entonces lo dejaba en la banca para utilizarlo posteriormente si era el caso, pero no lo hizo. Nuevamente sacó a Coutinho, nuevamente Coutinho fracasó, Sergio Roberto de nuevo volvió a hacer agua por su costado con Mané, y bueno, pasó lo que pasó. Aunque para ser justo con Sergio Roberto, el retratado de hoy es Jordi Alba, por los tres goles, porque tres de los cuatro, realmente yo responsabilizo al canterano, que realmente yo no le había visto un partido tan malo en todos los años que tiene con nosotros. Un partido desastroso. Que unos pocos podcasts de que en España jugaban probablemente lo que eran los dos mejores laterales que hubiese en este momento del mundo, que eran Jordi por un lado y Carvajal por el otro. Y fíjate tú, que Jordi Alba, si tuvo en algún momento un partido realmente malo, escogió el peor día para tenerlo. Así es. Bueno, es que Murphy es algo serio, pa. Es serio, se presentó con toda la de la ley allí en Anfield. Oye, ¿y el factor cancha habrá jugado? Impresionante, esa gente gritando, cantando el You Never Walk Alone desde que los jugadores estaban en los vestuarios. Hay una toma cuando vienen, cuando están en el descanso, que están de nuevo gritando, que están animando, y entonces le hacen un close-up a Jürgen Klopp, y Jürgen Klopp estaba en el túnel de vestuario. Y la sonrisa que tenía Jürgen Klopp era así como diciendo, nosotros vamos a ganar este partido. Bueno, chapó para Klopp, porque, te repito, el cambio que metió al minuto 46 fue decisivo. Jugó sin sus dos principales armas ofensivas y con todo eso llevó adelante la eliminatoria. Y yo creo que ninguno de los dos equipos que van a jugar mañana, con mi respeto para el Ajax, que espero que sea el que pase, bueno, pues yo creo que ninguno de los dos, aunque el Ajax, cuidado con el Ajax, porque es el matagigante de esta edición. Si Se ha no, si cargado a no, dos, ¿oíste? pregúntale a la Juve, pregúntale al Real Madrid. Está a punto de cargarse al Tottenham también. Y bueno, para mí sería muy agradable poder hinchar por el Por el equipo Ajax. Ajax en esa final. Pero este Liverpool no cree en nadie. Y para esa final, yo creo que sí va a tener a Salah y sí va a tener, ¿cómo se llama? A Firmino, que los dos estaban en la tribuna. Exactamente. Él parece haberse demostrado que no los necesita demasiado, que tiene banca como para poder suplirlos, pero en fin, son los titulares, ¿no? Pero es que se ha demostrado realmente que eso lo decían en la transmisión televisiva también. Los equipos son el reflejo de los entrenadores. Entonces, un Barça conservador, porque Valverde no es un hombre que arriesgue. Valverde es un individuo conservador, que esa táctica te puede servir para una temporada larga, como ha sido la Liga, la anterior y esta. Pero en partidos de estos de vida o muerte, tú tienes que arriesgar, tú tienes que ser creativo, tú no puedes ser conservador. Tú puedes ser conservador una vez que tú ves que faltan 2 minutos y ahí sí, bueno, a echar todos los balones fuera, aquí un saque lateral que haya que sacar, pues entonces yo espero que dejo que me saque amarilla, pero yo dejo que corra el reloj. Ahí tú puedes ser conservador, pero desde el comienzo de un partido, no. Desde el comienzo de un partido, tú tienes que insuflarle a tus jugadores, pues entonces lo que ellos necesitan saber. Y lo que ellos necesitan saber es que, bueno, mira, en el caso del Barça, mira, tenemos la mitad de los deberes hechos, pero todavía no hemos ganado. Ojo, que aquí hay un equipo que va a venir con la gente apretando. Y para responderte tu pregunta, perdón, sí, ese campo impresionante. Nunca ha perdido en Champions el Liverpool en Anfield. Ese es un dato que Sí, o estaban sea que dando en no, la transmisión. Nunca, nunca, okay. nunca ha perdido en toda su historia. Vaya, okay. La última vez que perdió en una competición así que no fuera la Liga, lo estaban diciendo, fue en el año 71 en una copa de esas de feria. Copa de ferias o algo así. Impresionante, o sea, es algo realmente. Los tipos están a muerte con su equipo, pues por supuesto la tribuna totalmente llena, había como 3.000 culés y del resto todos vestidos de rojo y todos cantando. Bueno, desde antes del minuto uno, desde antes que salieran los equipos a la cancha, y bueno, eso ayuda, pues, y por sobre todo ayuda un técnico que tenía realmente todas las papeletas en contra, y bueno, y logró sacarse de la chistera un conejo y salió adelante. ¿Qué te puedo decir? Pues chapó, chapó para Jürgen Y Klopp. todavía está peleando su liga, ¿no? Él no la ha perdido todavía. No la ha perdido todavía, bueno, el City tiene la ventaja, pero Sí, bueno, no. también, o sea, esos dos equipos se han distanciado, han hecho Sí, una nunca. liga bipolar entre ellos, ¿no? Sí. Te quería hacer la observación de que sí noto, bueno, por lo que le toca al Real Madrid, certísimo de lo que te voy a decir. No hay forma que el Bernabéu apriete como entiendo yo que aprieta el Anfield, por ejemplo. No hay No. forma. Y ¿Por yo no qué? sé qué pasa ¿Por qué en. no? No, no, digo, el por qué es una pregunta muy válida. Estoy reflejando solamente lo que son hechos. En el tiempo que yo vengo siguiendo al Madrid, nunca el Bernabéu ha apretado a cualquier equipo rival de la forma en que he visto que Anfield aprieta a los rivales del Liverpool. Okay. Te pregunto. En el caso del Barcelona, el Camp Nou aprieta así. El Camp Nou aprieta, pero no así. O sea, lo que yo vi hoy lo he visto muy pocas veces, en muy pocas canchas. A lo que voy es eso, ¿eh? Sí. Que hay estadios y hay estadios, con todo el respeto que me merecen, por supuesto, los estadios de nuestros dos grandes equipos, pero eso que creo que me está relatando y he visto en otros partidos del Liverpool. Se ve mucho terreno de juego. No sé si en la Liga Española habrá acaso el Sánchez Pizjuán, quizá, que es o el Sánchez Pizjuán, por hablar del Sevilla, que creo que sí aprieta muchísimo. Sí. Pero más allá Bien de eso. interesante, bien, bien, bien interesante el análisis. Bueno, búscate algún website ahí donde tenga un buen resumen del partido y donde tú puedas ver los cánticos ahí, pues realmente ponían la piel de gallina, pues. O sea, estaban poniendo el himno de la Champions y los tipos seguían cantando y casi que no se escuchaba por los parlantes el himno de la Champions, se escuchaba era la gente cantando. We never walk alone. Sí. Bueno, listo, pues a esperar el resultado. Podría darse, fíjate, que el final de la Champions se escenifique en el Wanda entre dos equipos ingleses. Pudiera ser. Pero yo este equipo del Tottenham lo veo. Este sí que depende mucho, tanto de Harry Kane como de Son. Ya Son no jugó el primer partido porque Sí. tenía, ¿cómo se llama? Tenía suspensión, pero este sí lo va a jugar. Pero Harry Kane no creo. Harry Kane pudiera llegar a una hipotética final. Pero es que la lesión es delicada, pues, es tobillo y fue una entrada fea. Vamos a ver, es un jugador muy peligroso, Son. Pero bueno, el Ajax juega en su casa. También, Eso también es un también. factor. Este Ajax se ha caracterizado, bueno, por matar en campo contrario. Lo hizo en el Bernabéu, lo hizo en el Estadio Turín y lo volvió a hacer ahorita en el Estadio Tottenham. Entonces, mira, sería lamentable que cayeran en su reducto, pero vamos a ver, esto es fútbol. Esto es fútbol, Y efectivamente. el que lo dude, bueno, que vea la repetición del partido de hoy, que le Sí, pregunte yo creo que debería ver Valverde. los dos juegos, o sea, el de Barcelona, el del Camp Nou, que convengo contigo, los trozos que vi, pues el Liverpool, vamos a ponerlo de esta manera, no hizo méritos para perder 0, 3-0 como perdió. No, no, para nada. Para Entonces, nada. y en este juego en particular, realmente arrolló, pasó por delante al Barcelona, ¿no? Sí, señor. La otra observación que hago, y me da mucha pena decirlo, porque sí creo que Lionel Messi es el mejor jugador de fútbol que yo haya visto. Pero parece que ante los grandes retos no puede. Sí, de alguna manera se achicopala. Yo hoy no puedo, yo que siempre he roto una lanza por él, hoy no puedo defenderlo, porque es que hoy él tenía que salir, él era el capitán, él era el que tenía que señalar el camino. Y aparte de una arenga que les hizo al comienzo a los compañeros, muy poco más. O sea, en una jugada donde le hacen la falta y bueno, pues ahí trató de colocarla, pero esta vez sí la barrera estaba preparada. Pues entonces él trató, pues él fue solo, tenía como tres o cuatro alrededor y trató de hacer una de las de él. Pero es que es muy, muy poca esa y de repente un pasecito que le hizo a Suárez, pero más nada. O sea, hoy tenía realmente que demostrar eso que dijo en Camp Nou, de hacer todo lo posible, tenía que hacerlo hoy y no lo hizo. Y no Él lo hizo. y ninguno de los compañeros, o sea, realmente es un desastre, nadie se salva de la crítica. Ni siquiera Ter Stegen. Es que Lo peor es. ni siquiera Ter Stegen, porque Ter Stegen en ese corner que te estoy diciendo, está aplaudiendo a los otros como que diciendo pónganse las pilas, pero lo que debía estar diciendo, mire, mire, que están dejando ahí toda la banda derecha sola, ¿qué es eso? Y tenía que estar pendiente, él tenía que estar ahí, ¿cómo se llama? Bueno, también tuvo una parada, hay que decir, tuvo una parada, él nunca se va liso. Pero es que, bueno, él tampoco qué puede hacer, él no marca los goles, él no va a irse adelante a rematar un córner. O sea, Él tapa todo lo que puede y todo lo que puede cualquier portero y más, porque es más. Pero si le sí, falla bueno, un lo parte de lo que. Ese resultado mentiroso del 3-0 es gracias a Ter él. Stegen. Un poco me recuerda en cierta época Casillas cuando era, o sea, decían que era el santo, San Iker, Y realmente se merecía el título porque la defensa que tenía era tener un, ¿cómo se llama? Tener un colador y tener la defensa que tenía y que Castilla era la misma cosa, ¿no? Así No es. es lo mismo, no es lo mismo en el caso del Barcelona que en general durante la temporada, insisto, incluso en toda la Champions, hasta el partido del Camp Nou hace 2 semanas, o hace la, fue la semana pasada, ¿verdad? Sí, fue la semana pasada. Hasta el partido de la semana pasada, la defensa del Barcelona había sido de las más sólidas. Hay que ver nada más su balance entre goles a favor y contra, ¿no? Así es, pero bueno, Murphy es, parece que Murphy es fanático de Liverpool. Tenaz y tuvo 2 semanas pletóricas el Diego Murphy. Se cebó con el Barcelona. Sí, señor. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner, porque ya la verdad que ya no puedo más. Esto ha servido para drenar un poco. Bueno, a la audiencia les recuerdo que síganos en nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol, en el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. José Miguel, pues entonces, gusto haber hablado contigo de nuevo y nos vemos, no sé si la semana que viene o la otra. Cuando tengamos la oportunidad de hacer algún resumen importante sobre esta materia. Así Será es. un placer. Bueno, hasta luego. Chao.